Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Avancemos, brigadistas, guerrilleros de la alfabetización. Tu machete es la cartilla para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error. Avancemos, brigadistas, muchos siglos de incultura caerán. Levantemos barricadas de cuadernos y pizarras. Vamos a la insurrección cultural. ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! ¡Por el pueblo a la cruzada nacional! Mientras América Latina atravesaba la década perdida de los 80, resistiendo a una larga lucha de intervenciones militares, golpes de Estado, guerras civiles y deudas externas impagables. Nicaragua estaba siendo ejemplo para el mundo al llevar a cabo una epopeya histórica sin precedentes, la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ahora nosotros vamos a liderar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con FAL, con pistolita ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. Yo estoy muy contenta, estoy feliz porque van a enseñar pues a los campesinos. Estoy bastante orgullosa de que todos mis hijos puedan participar en la alfabetización. Esta gesta impulsada por el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional permitió reducir el analfabetismo del 52.35% al 12.96%. El 23 de marzo de 1980, 95.582 alfabetizadores, entre ellos estudiantes, maestros, trabajadores de la salud, oficinistas y amas de casa, unieron sus corazones y conocimientos y se despojaron de la comodidad de sus hogares para recorrer los rincones más inhóspitos de Nicaragua, donde miles de familias, de obreros y campesinos les esperaban con entusiasmo y agradecimiento para iniciar una jornada educativa que cambiaría para siempre sus vidas. Y hoy los sentimos orgullosos porque vamos a tener donde quiera estas enseñanzas, porque antes no las teníamos. Porque no querían que nosotros despertáramos. Y hoy nosotros los vamos a despertar. Referente a la experiencia que tuve de conocer, de convivir, de sentir en carne propia la miseria en que vivió el campesino, de sentir hambre a la vez que él sentía hambre, de sentir alegría a la vez que él sentía alegría. Eso me dio una conciencia de clase, porque antes no la tenía realmente. Convirtiendo la oscuridad en claridad. Avancemos, brigadistas, guerrilleros de la alfabetización. Tu machete es la cartilla para aniquilar de un tajo la ignorancia y el error. Avancemos, brigadistas, muchos siglos de incultura caerán. Levantemos barricadas de cuadernos y pizarras. Vamos a la insurrección cultural. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra música. Bienvenidos y bienvenidas a

música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Ay, qué bueno. Qué bueno arrancar así, un matecito, escuchando cómo Cuba se solidariza con el resto de nuestra América, cómo enterrábamos al Alca. Sí, con este mate arrancamos ahora sí el Música y Noticias con este nuevo aire. Era el 5 de noviembre de 2005, hace 17 años, en la Cumbre de las Américas, que se desarrolló en Mar del Plata, donde los cuatro presidentes de los países del Mercosur, más su par de Venezuela, porque todavía no era parte del Mercosur, consiguieron frenar el intento de Estados Unidos de imponer el ALCA. Ese día, Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte, Frutos y Hugo Chávez derrotaron a Washington en uno de sus proyectos más ambiciosos para alinear a la región detrás de sus intereses desde el siglo XIX. Bueno, intereses que no cesan, intereses que continúan con nuevas estrategias, con nuevas intervenciones, nuevas injerencias, pero nuestro andar sigue haciendo camino, y desde la rebelión, desde la organización, desde el pensar juntos y juntas y juntes, es que seguimos construyendo caminos en este difícil mar de dulce de leche. Seguimos remando. Nos vamos a Haití. La semana pasada charlábamos con Camille, economista analista político. Y ahora lo vamos a escuchar a través de un informe de Prensa Latina sobre cómo está la situación, cómo continúa la situación allí en Haití. Para contener a las pandillas, son muchas las voces que se levantan contra una posible ocupación al considerar que no soluciona los problemas nacionales. La demanda de intervención militar de Ariel Henry es una cosa indignante, porque es evidente que están construyendo la opinión pública para justificar una intervención militar. Y esta construcción viene de lejos, ¿no? Es una construcción que pasa por muchas cosas, incluyendo el aumento de los precios de la gasolina. Las autoridades justificaron su decisión por el riesgo de una crisis humanitaria, especialmente tras la repentina aparición del cólera que ya cobró la vida de unas 60 personas, además del acelerado deterioro de la situación de seguridad como consecuencia de la acción de las bandas. Sin embargo, para Chalmers, la ocupación no es solución, y recordó que la más reciente salió de Haití hace 5 años después de introducir el cólera y perpetrar violaciones de los derechos humanos. Una fuerza de ocupación destruye el país, destruye las instituciones, refuerza la dominación, refuerza la dependencia y refuerza también el contexto para facilitar el saqueo de las riquezas del país. Mientras la comunidad internacional discute otra posible ocupación, en Haití decenas de miles de personas se manifiestan casi a diario contra ese proyecto y por mejores condiciones de vida. Estamos enfrente de la calle, estamos organizaciones del movimiento social en la calle para decir no a la invasión militar en Haití. Los

Bueno, y en esta vuelta por nuestra América, siempre nos gusta volver a Venezuela. Vamos a escuchar ahora un informe de Tatuí Televisión Comunitaria, así se llama, de Venezuela. Comuna El Sur existe, sembrando chavismo para cosechar socialismo. Bueno, un proyecto que se viene impulsando como estrategia para el desarrollo de un entramado productivo, fortaleciendo las diversas posibilidades de organización para el hacer económico presentes en la ley orgánica del sistema económico comunal. Porque construir algo diferente implica mucha imaginación, mucha creatividad y poner el cuerpo, ¿no? Salirse de la comodidad, de lo que ya conocemos, es lo más difícil, romper la inercia capitalista. Entonces, no alcanza con solo llegar al poder si después no construimos algo diferente. Allí están les venezolanes haciendo de las suyas. Escuchamos este informe de Tatuí Televisión Comunitaria. Pertenezco a la comuna del Sur Existe. Somos alrededor de 14 consejos comunales. La comuna es mixta porque tenemos parte urbana y parte rural. Hemos conformado varias empresas de producción social para ser autosustentables por la parte económica, hacer un entramado productivo. Tenemos con varios proyectos dentro de la comuna, como es la sala de matanza Sur Existe, un convenio con un productor privado. Dentro de la misma sala de matanza tenemos la unidad de producción familiar UPS Cárnico Sur Existe, donde hacemos despotes de la carne, hacemos sus productos allí. Ese material va al abasto comunal, ¿verdad? Donde hacemos la distribución de nuestros productos. Al mismo tiempo, en el mismo abasto tenemos la textilera, ¿verdad? En donde elaboramos allí los productos sobre la EPS, uniformes para útiles escolares, y también vendemos los zapatos escolares. Al mismo tiempo estamos organizando acá en la zona agrícola una planta procesadora de alimentos de animales para hacer un proyecto macro. Vamos a comenzar con los productores de la zona. Vamos a distribuir el cochino con el alimento para tener en nuestros perniles en diciembre y no esperar que venga por otros medios, y nosotros mismos sacar nuestras propias producciones aquí en Carabobo. Con los excedentes que nosotros recolectamos entre las empresas de producción social, la sala de matanza, se ha hecho dos veces la vialidad, ¿verdad? Y se ha tratado de arreglar un poco la vialidad para poder transitar. La EPS de la comuna del Sudeste también ha hecho muchos aportes sociales al CDI que tenemos nosotros allí. Somos de la comuna del Sudeste, Valencia, Estado Carabobo, ¿verdad? Pertenecemos a la Unión Comunera, sembrando chavismo para cosechar socialismo. Rubén Blades, buscando a América.

corazón profundo de América, Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, y volvemos a Cuba, donde en realidad no a Cuba, pero sí al tema de Cuba, quien cada año, desde hace muchísimos años, presenta en las Naciones Unidas la propuesta de sacar el bloqueo que impone Estados Unidos hacia su país. Este año, nuevamente, se mantuvo el bloqueo o la decisión de seguir bloqueando. Pero se mantuvo igual que como viene pasando hace muchos años. Con 184 votos a favor de desbloquear a Cuba y 2 en contra, el de Estados Unidos e Israel, y 3 abstenciones, el de Colombia, el de Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. No, perdón. El de Emiratos Árabes Unidos. No, el de este año las abstenciones fueron de Brasil y Ucrania. Obviamente el año que viene Brasil no será parte de esta abstención. Pero los 185 votos en contra del bloqueo quedan más que suficientes para entender que esto sigue siendo un manejo que está empezando a tocar el fin. Vamos a escuchar el discurso del canciller cubano, donde desde hace muchos años explica por qué este bloqueo es criminal. Escuchemos. Con la hermana nación caribeña de Belice, que sufre hoy los estragos de un poderoso huracán. Señor presidente, señores representantes permanentes, distinguidos delegados, más del 80% de la población cubana actual ha nacido bajo el bloqueo. 3 décadas han transcurrido desde que esta Asamblea comenzara a demandar cada año el cese de esa política tipificada como un acto de genocidio y que tiene el efecto de una pandemia permanente, de un huracán constante y recibe un rechazo universal. Es un acto deliberado de guerra económica con el propósito de impedir los ingresos financieros al país, destruir la capacidad del gobierno para atender las necesidades de la población, hacer colapsar la economía y crear una situación de ingobernabilidad. Como proponía en 1960 el subsecretario de Estado Mallory, busca provocar el desengaño y el desaliento, reducir los salarios, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Desde 2019, el gobierno de los Estados Unidos escaló el cerco contra nuestro país a una dimensión extrema, más cruel e inhumana, para infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias cubanas. En los primeros 14 meses del presidente Joseph Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares, más de 15 millones diarios. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, establecieron un récord para solo 7 meses de 3.806 millones de dólares. De no existir el bloqueo, en ese periodo nuestro Producto Interno Bruto pudo haber crecido un 4,5%. Los daños acumulados en más de 60 años alcanzan los 154.217 millones de dólares a precios corrientes y al valor del oro ascienden a 1.391.111 millones, 1.391.111 millones. ¿Cómo sería Cuba hoy de haber contado con esos recursos? ¿Qué más podríamos haber hecho? ¿Cómo sería nuestra economía? Es imposible cuantificar la angustia generada por los apagones y la inestabilidad del servicio eléctrico, el desabastecimiento y largas colas para adquirir productos de primera necesidad, por los obstáculos a los proyectos de vida de las familias y especialmente de los jóvenes. El bloqueo, además, crea las condiciones que alientan la migración irregular, desordenada e insegura, la dolorosa separación de familias, cuesta vidas de cubanas y cubanos y contribuye al crimen transnacional organizado y la trata de personas. Señor Presidente, durante la pandemia de COVID-19, el gobierno estadounidense aplicó exenciones humanitarias temporales a países víctimas de sus medidas coercitivas unilaterales y otras sanciones. ¿Por qué se excluyó a los cubanos de ese alivio humanitario temporal? Aún peor, mientras la COVID cobraba millones de vidas en el planeta y llenaba de dolor a mi país, el bloqueo se intensificó y generó dificultades y demoras para el arribo de insumos y equipamiento médico imprescindible para enfrentarla, en particular para la industrialización de las vacunas cubanas. Se obstaculizó incluso la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países. Cuando el bloqueo impidió el suministro de ventiladores pulmonares, Cuba desarrolló su producción nacional con prototipos propios. ¿Cómo podría explicarse que un pequeño país como Cuba haya podido vencer la COVID-19 con recursos y vacunas propias. En el peor momento de la pandemia, y a pesar de nuestros limitados recursos, colaboramos con el envío de 58 brigadas médicas a 42 países y territorios que se sumaron a los más de 28.000 de nuestros profesionales de la salud que en ese momento prestaban servicios en 59 naciones. Pero el bloqueo afecta a la producción nacional de antibióticos, analgésicos, hipotensores, tratamientos contra el cáncer y las cardiopatías y otros medicamentos de primera necesidad que antes no faltaron a tal escala en nuestros hospitales y farmacias. Las niñas y niños cubanos con afecciones de retina y glaucoma no pueden contar en sus tratamientos con el sistema láser de la empresa estadounidense Iredex Corporation. Los casos que evolucionan a formas más severas corren el riesgo de quedar ciegos. Nuestros niños tampoco pueden utilizar las válvulas cardíacas biológicas de fabricación estadounidense. Al nacer, bebés de bajo peso tienen que ser sometidos a cirugías a tórax abierto, pues no se dispone de catéteres de bajo calibre comercializados por firmas estadounidenses como Boston Scientific. El gobierno de los Estados Unidos no tiene manera de justificar, bajo ningún concepto, una política que priva a los niños cubanos con cáncer de recibir el tratamiento quimioterapéutico idóneo. La hazaña de salvar y preservar la vida en medio de tan difíciles circunstancias solo puede explicarse desde el esfuerzo gubernamental y colectivo de nuestro pueblo durante décadas para construir un robusto sistema de ciencia y salud de profundo carácter humanista y de alta calidad, accesible a todas las cubanas y cubanos sin costo alguno. Señor presidente, el bloqueo ha exacerbado también las limitaciones financieras y de acceso a créditos para invertir, reparar y dar mantenimiento a las plantas termoeléctricas del país. Y los proveedores han incrementado los precios considerablemente, alegando el riesgo de realizar operaciones con Cuba. Después de 26 años de trabajo ininterrumpidos, el grupo alemán Continental Reifen Deutschland decidió cortar las relaciones con la Unión Cuba Petróleo. El suministrador francés CNIM comunicó que no podría continuar los suministros de piezas de repuesto para la central termoeléctrica Antonio Guiteras, pues se veían imposibilitados de vincularse con un país sometido a sanciones. Es también incesante y obsesiva la persecución de las transacciones financieras, comerciales e inversiones realizadas relacionadas con nuestro país. Solo entre enero de 2021 y febrero de 2022 se registraron 642 acciones directas de bancos extranjeros contra el sistema bancario cubano. En el último año, un grupo considerable de bancos de terceros países se negó a tramitar pagos a proveedores de la empresa cubana Alimpor, importadora de alimentos. Bajo permisos sujetos a restricciones impuestas por ley, Cuba puede adquirir por vía comercial limitados productos agrícolas y sin acceso a créditos, lo cual además resulta en extremo difícil cuando al mismo tiempo se obstaculizan nuestras fuentes de ingreso. bajo estas circunstancias de acoso financiero, son incalculables los esfuerzos de nuestro gobierno para asegurar la canasta alimenticia familiar normada. A los emprendedores cubanos se les niega en muchas ocasiones el uso de plataformas de pago y comercio electrónico. En varias latitudes, a nuestros nacionales se les impide incluso abrir cuentas bancarias personales solo por su condición de cubanos. La persecución financiera se ha reforzado aún más con la arbitraria y fraudulenta inclusión de nuestro país en la lista unilateral del Departamento de Estado sobre supuestos países patrocinadores del terrorismo, que eleva exponencialmente el llamado riesgo país y nos obliga a pagar cualquier mercancía, incluso al doble de su precio, en el mercado internacional. Es inadmisible tal acción contra una nación víctima del terrorismo, que aún hoy sufre la instigación a la violencia y a actos terroristas desde territorio estadounidense, y cuya conducta de firme rechazo y persecución de cualquier forma o manifestación de terrorismo es intachable y reconocida. Fue una medida letal impuesta por el anterior gobierno republicano a solo 9 días de abandonar la Casa Blanca. El actual presidente pudiera corregirlo con solo una firma. Sería lo moralmente correcto y apegado al derecho. Señor presidente, el impacto extraterritorial del bloqueo lesiona también la soberanía de los países que ustedes representan. Infringe sus legislaciones nacionales, los somete a las decisiones de tribunales estadounidenses a tenor del título tercero de la ley Helms-Burton, sanciona a sus empresarios e impide el acceso a sus puertos de los barcos de terceros que atracaron en Cuba. También prohíbe a las subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países que comercien con Cuba. Impide la exportación a Cuba de artículos producidos en cualquier país cuando tengan un 10% o más de componentes estadounidenses. Y excluye los productos fabricados en terceros países si estos contienen materias primas cubanas. ¿Quién podría afirmar, sin mentir, que Estados Unidos es un socio comercial de Cuba? No atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país, pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas. Señor presidente, Estados Unidos controla los más poderosos medios de prensa y plataformas tecnológicas digitales hegemónicas y los usa en una virulenta campaña comunicacional de desinformación y descrédito contra Cuba. Recurre a los más diversos métodos de guerra no convencional y coloca a nuestros niños, jóvenes y artistas en el blanco del bombardeo político y mediático. El gobierno estadounidense destina millones de dólares, decenas de millones de dólares del presupuesto federal y fondos encubiertos, y recluta a instituciones gubernamentales y empresas privadas para financiar a los operadores políticos que ejecutan campañas de desinformación, odio y desestabilización en las redes digitales contra Cuba. El pasado 24 de octubre, las transnacionales estadounidenses Twitter y Meta, Facebook, que ahora tiene entre sus principales directivos a quien fuera jefe de campaña de un senador republicano anticubano, desplegaron en simultáneo acciones de censura contra medios públicos y usuarios cubanos. Etiquetaron a publicaciones que han visto limitados sus alcances en las redes y eliminaron cuentas críticas de las operaciones desestabilizadoras contra nuestro país. Fue una acción selectiva, coordinada, que viola el derecho a la libre expresión de los cubanos y que expresa la subordinación de estas empresas a los arbitrios de los políticos estadounidenses. Señor presidente, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó el pasado 22 de julio, en la clausura del noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su novena legislatura, y cito: "La trayectoria de Cuba en el desarrollo de sus relaciones exteriores demuestra que el fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad son características definitorias de nuestra proyección internacional. Lo hemos demostrado en nuestra región latinoamericana y caribeña y también en otras latitudes". Fin de la cita. El actual gobierno estadounidense no tiene una política propia hacia Cuba. Actúa por inercia y da continuidad a la política inhumana de máxima presión instaurada durante la presidencia de Donald Trump. En los últimos meses ha dado pasos para ajustar algunas de las irracionales restricciones a los vuelos estadounidenses a Cuba, el envío de remesas y a los trámites consulares. Son acciones positivas, pero muy limitadas en su alcance y aplicación. No modifican en modo alguno la política ni las medidas económicas, comerciales ni financieras. El bloqueo, recrudecido en extremo, continúa siendo el elemento central que define la política de los Estados Unidos hacia Cuba. El gobierno cubano está dispuesto a avanzar hacia un mejor entendimiento con el de los Estados Unidos y a desarrollar relaciones civilizadas y de cooperación sobre la base del respeto mutuo y sin menoscabo a nuestra soberanía. Reitero el llamado que hiciera el general de ejército Raúl Castro Ruz en 2017 al gobierno de los Estados Unidos para que remueva, y cito, "los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias", concluyó. Aún en medio de las inhumanas limitaciones que nos impone el bloqueo, Cuba nunca renunciará a su sistema socialista de justicia social, confirmado en libre y universal referendo constitucional en 2019. Defenderemos siempre el pleno ejercicio de todos los derechos humanos por todos nuestros ciudadanos. No aceptaremos jamás los intentos de imponernos pretendidos paradigmas de democracia ni otra cultura extraña a la cubana. Con la misma energía que defendemos el derecho inalienable de cada país a decidir su sistema político, económico y social, reclamamos respeto para el nuestro. Fieles al legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en Cuba siempre habrá, y cito, un gobierno del pueblo para todo el pueblo y una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes. Sirva de innegable evidencia la más reciente muestra de ejercicio de democracia real, participativa e inclusiva en nuestro país. En referendo popular, el pueblo cubano votó a favor de un nuevo Código de las Familias, moderno y progresista, de los más avanzados en el mundo, irrefutable prueba de la vocación de escuchar a todas las cubanas y cubanos sin ningún tipo de discriminación. Nuestro país no deja de renovarse sobre la base del principio de cambiar todo lo que deba ser cambiado en la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible en el desarrollo de nuestro Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano. Abogamos por la creciente participación de nuestros jóvenes y de todos los ciudadanos en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de la nación. Avanzamos en la descentralización de la economía y el empoderamiento de la empresa estatal socialista. Se han creado miles de pequeñas y medianas empresas privadas y estatales. Se potencian la ciencia, la tecnología y la innovación, la informatización de la sociedad y la comunicación social como pilares de la gestión del gobierno. Se brindan mayores oportunidades a la inversión extranjera dentro de nuestra política de desarrollo. Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que permanece inamovible, anclado en el pasado y aislado, es el bloqueo. Valoramos altamente el respaldo de numerosos gobiernos, personalidades, movimientos de solidaridad, organizaciones políticas, sociales y populares del mundo entero ante la injusticia que se comete contra Cuba. Señor presidente, apreciamos profundamente el compromiso y las expresiones de los cubanos y los descendientes de cubanos en todas las latitudes, incluso en los Estados Unidos, cuyas voces se alzan en defensa de los derechos soberanos de Cuba y en rechazo a la aplicación de esta política. Agradecemos también a todos los que han manifestado su respaldo a nuestro país en la difícil coyuntura de la recuperación por los graves daños que dejó el huracán Ian en las provincias occidentales el pasado mes de septiembre. Cientos de miles de nuestros compatriotas sufrieron su impacto. 119.048 viviendas fueron dañadas. Grandes áreas de cultivo quedaron destruidas y se registraron severos daños a la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, entre otros estragos. Seguiremos aceptando con gratitud la ayuda de emergencia que se ofrezca sin condicionamientos a nuestro pueblo. Agradecemos los nobles esfuerzos humanitarios de organizaciones, movimientos y grupos estadounidenses, de congresistas y personalidades, del movimiento de solidaridad y organizaciones de la sociedad civil, quienes, ante la magnitud de las secuelas del huracán, han solicitado al gobierno del presidente Joseph Biden el levantamiento temporal de las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, la autorización del procesamiento de donaciones por bancos estadounidenses y la compra de materiales para reconstruir las zonas afectadas. Señor presidente, señores representantes permanentes, distinguidos delegados, millones de cubanos están viendo ahora mismo lo que acontece en esta sala, han escuchado sus intervenciones y están atentos a sus votos. En su nombre, debo agradecer las declaraciones de rechazo al bloqueo realizadas por decenas de jefes de Estado y Gobierno y otros dignatarios en el debate general de este periodo de sesiones y también de los oradores en las sesiones de ayer y de esta mañana. Al ejercer en breve su voto, ustedes no solo estarán decidiendo sobre un asunto de interés vital para Cuba y para los cubanos, estarán ustedes también votando a favor de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Estarán pronunciándose en apoyo a la razón y la justicia. Dejen a Cuba vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Los estadounidenses estarían mejor sin bloqueo a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin bloqueo. Les solicito respetuosamente que voten a favor del proyecto de resolución A/77/L5, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Lo hago en nombre del valiente, noble y digno pueblo de Cuba, que a pesar de las adversidades no ha sido ni será derrotado. En nombre de nuestras niñas, niños y jóvenes que se oponen a las políticas de odio, pero sufren sus crueles efectos. En nombre de las generaciones de cubanas y cubanos que han nacido y de los que van a nacer bajo el sistema de medidas coercitivas más cruel y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno y que debe ser abolido por el bien de todos. Muchas gracias. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Café Huancasco, todas las noches. La música en Música y Noticias. Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Todas las horas se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició. Pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se lee.

con Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, como presidente. Pero la situación no está sencilla, está claro que las elecciones no son todo, más que el principio en todo caso. Por eso compartimos ahora un informe del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el MST, y luego nos vamos a estar comunicando con nuestra corresponsal allí en Brasil, Ginia. Vamos a escuchar entonces el informativo del MST. Olá, companheiros, de todos os movimentos populares, sindicais da esquerda brasileira. Todos estamos felizes, exultantes, ainda celebrando a vitória fantástica que tivemos no domingo passado. A vitória foi mais que eleitoral. Os números não contam. Aqui, o importante é nós entendermos que nós tivemos uma vitória política que representou a junção de todas as forças sociais, populares, progressistas desse país, que conseguimos, então, na urna, derrotar os neofascistas, derrotar o autoritarismo e, com isso, abrir a porta para um novo cenário da luta política democrática no país. As reações do bolsonarismo eram esperadas. Ele se comportou assim em 4 anos, sempre mentindo, manipulando e usando recursos públicos para iludir as pessoas. Mas o bolsonarismo não tem um movimento de massas da classe trabalhadora que seja fascista. Na verdade, ele conseguiu ser líder e congregar uma parcela reacionária, conservadora, autoritária da classe média branquela do Brasil, que tem se mobilizado na defesa dessa ideologia reacionária que resume em Deus, pátria, família e agora acrescentaram liberdade. Se eles tivessem força de massa, eles teriam dado golpe antes das eleições e teriam ganhado as eleições. De maneira que essas reações deles, trancando rodovias e agora nos quartéis, são parte do modus operandi deles, mas não tem força social que o sustente. E o método que estão utilizando, influenciados pela articulação da extrema-direita internacional, dirigida pelo Bannon e pelo Trump, foram os mesmos que eles aplicaram na Bolívia, que aplicaram nos Estados Unidos, mas não conseguiram a adesão da população. E os seus líderes na Bolívia e nos Estados Unidos estão presos. De maneiras que essa reação bolsonarista tampouco tem futuro, porque não interessa a ninguém, nem as instituições, nem a burguesia e muito menos a classe trabalhadora. Bem, agora vamos pensar no futuro. O que será o governo Lula? O governo Lula também não se pode ser medido apenas pelos nomes dos ministérios que vão ser indicados. O governo Lula precisará aplicar um plano de emergência nos primeiros 4 meses que enfrente os problemas e as necessidades da população, dos mais pobres. Vai precisar medidas concretas para enfrentar a fome, a produção de alimentos, a construção de moradias populares, investir pesado em educação para abrir as portas aos jovens e investir pesado no SUS para garantir a saúde do nosso povo. E num segundo momento, nós debatermos um novo projeto de país. E a natureza do governo Lula não vai depender dos partidos que indicarão ministros. A natureza do governo Lula também não depende da vontade e do compromisso que ele tem com o povo. A natureza das mudanças do governo Lula vai depender da capacidade que nós tivermos como forças populares de seguir organizando o povo para lutar pelas mudanças. Na história da humanidade, nunca houve mudanças sem a pressão popular. Bem, então, se o segredo é esse, que nós devemos continuar organizando o povo para realizar as mobilizações e pressão popular para que haja mudanças, temos pela frente, então, uma missão imediata dos próximos 2 meses. Fazer com que todos os comitês populares tenham vida própria, autônoma, e que sigam se reunindo. Nós somos já quase mais de 7 mil comitês populares, articulados em sindicatos, por mandatos, por movimentos populares, por partidos. É importantíssimo que esses comitês se reúnam e tenham vida própria. E o que fazer lá no comitê? Discutir agora, até dezembro, um plano de emergência para o governo Lula. Para isso, recomendamos, em primeiro lugar, que em cada município se realizem plenárias dos movimentos populares, dos mais diferentes comitês, para então organizar a vida orgânica desses comitês, como vai seguir as reuniões. Em seguida, quem sabe no início de dezembro, fazermos plenárias estaduais com representantes então dos comitês. E, em algum momento, convocaremos uma plenária nacional, provavelmente virtual, para então podermos aglutinar todas as boas ideias que vocês precisam discutir sobre o que fazer lá no comitê, lá na plenária municipal e na plenária estadual. Portanto, companheiros e companheiras, ânimo, o futuro a nós pertence. Nós, graças à mobilização dos militantes e das massas, tivemos a vitória eleitoral e política. Agora, precisamos usar essa energia para fazer as mudanças necessárias para resolver os problemas que o nosso povo enfrenta. Um grande abraço a cada um e a cada uma. Escuchábamos el análisis de uno de los dirigentes importantes del movimiento de los trabajadores sin tierra desde Brasil. Y como anticipábamos antes de este informe, ahora estamos en comunicación en directo con Ginia desde Brasil. ¿Qué tal, Ginia? Buenos días. Bueno. Buenos días a todos argentinos, estamos aquí en la lucha. Bueno, Ginia, permanecemos en la lucha. Eso, permanecemos. Una semana complicada, después de este triunfo del Partido de los Trabajadores, una semana complicada porque Bolsonaro empezó a agitar a la derecha a salir a la calle. Y hay, bueno, contanos un poco cómo está la situación en Brasil. A pesar de toda a máquina pública, apesar de todas as mentiras, apesar de todo o aparelhamento da justiça e de tudo, a gente conseguiu vencer uma vitória maiúscula. Mas a gente sabia que o bolsonarismo hoje em dia, ou a extrema-direita, é maior do que Bolsonaro. E as pessoas estão muito perturbadas por conta de tanta mentira disseminada, e a gente sabe como funciona o fascismo. Mas eu posso te garantir que a gente também está dando muita risada deles, viu, para falar a verdade, porque é um nível de ridículo tão absurdo que vai precisar de muito psicólogo em cada esquina do país para poder trabalhar com essa gente que está completamente fora da casinha, como a gente chama aqui no Brasil, ou seja, com disfunção emocional enorme, né, por conta da disseminação das mentiras que a gente sabe que acontece dentro das igrejas neopentecostais importadas pelos Estados Unidos, né, Nos Estados Unidos também esse movimento é forte, com o QAnon, é a mesma forma de domínio, né, que eles fazem com a mente das pessoas mais, né, desprovidas de cognição, né, para entender o que está acontecendo, né, e pega essas pessoas com as frustrações delas, com toda a coisa ruim delas mesmas, né. Então, incluso aquí en Argentina, la Iglesia Evangélica ha sido parte de la estrategia de la derecha. Se llegó a hacer una película o una serie, en realidad, sobre esta situación, en una de estas cadenas de series, ¿no?, internacionales. Pero esta situación, un poco lo decía el dirigente del MST, que no me acuerdo el apellido. Stiadili, ¿cómo es? Repete, por favor, no deu para entender. Por favor, repita o que você perguntó. ¿Cómo es el nombre del dirigente del MST? João Pedro Stiadili. Ah, João Pedro Stiadili. Stiadili, bien. El presidente do MST há muitos anos. É uma grande liderança, é da maior organização de Sem Terra do mundo, eu acho. É incrível o trabalho deles. Inclusive, ontem abriu um armazém do campo em Porto Seguro, aqui na minha região, que vem dos movimentos Sem Terra, com as agroindústrias que eles montaram. Então, montaram esse armazém do campo, que é uma loja no meio do centro de Porto Seguro, né, que é o nosso distrito aqui. E é, assim, é um motivo de orgulho e de muita esperança para a gente, esses movimentos. Está sendo aberto em cada cidade um armazém do campo com a agricultura familiar das periferias, né, de cada lugar. É muito bonito o trabalho. Decía João Pedro que algo que não tem Bolsonaro é a militância, ¿no? Tiene la institucionalidad de algunas fuerzas, pero no tiene la militancia y la gente en la calle, que eso se pudo ver el domingo pasado, inmediatamente después de confirmado el triunfo del PT, una marea humana, una marea roja en las calles, ¿no? Fue lindo, ¿no? Mucha fue felicidad. Emocionante, maravilloso. Queremos hacer una aclaración. En ese momento habíamos combinado hacer una comunicación y compartir eso, pero seguramente estabas en el medio de la calle con esa marea, porque recién pudimos ubicarte uno o dos días después, ¿no? Estabas, sí, en la calle. Sí. Bueno, estábamos todos, sí. Genial. Aquí. Y esto de estar en la calle es importantísimo, pero algo que decías vos también, y que lo charlábamos fuera del aire, es la importancia de poder generar formación, de poder generar instancias de formación política, sobre todo para jóvenes, ¿no? Y en eso estás en un proyecto importante. ¿Querés contarnos un poco? La idea es traer os jovens para essa formação política não partidária, mas uma formação política progressista, ampla, com vários partidos que quiserem vir dar suas palestras dentro do GESIS. E dentro do centro, a minha ideia é o cursinho pré-vestibular, que aqui precisa para você entrar na faculdade, para os jovens entrar, alfabetização de adulto, reforço escolar, passar uma série de vídeos, falar sobre as revoluções e toda a formação, como funciona a formação política de um Estado, desde o que faz porque ninguém sabe o que faz um vereador, um deputado, um senador, dar essa formação básica e trazer pessoas interessadas, até você, por exemplo, de dar uma aula para a gente aqui via internet, que hoje em dia com a internet a gente consegue muito. Nós aqui no Brasil temos agora um rapaz muito interessante que se chama Eduardo Moreira, que é um ex-bancário, banqueiro, na verdade, e que se alinhou agora com o MST e com toda a linha progressista e montou uma escola virtual com os melhores professores do Brasil, melhores, até Noam Chomsky dá aula nessa escola dele, e via internet. Então a minha ideia é colocar essa escola para estar nesse espaço, que daí é pela internet, a gente tem, o custo fica barato para a gente estar começando, e envolver os jovens com sarau poético, hip hop, tudo que vem deles, aí eles trazerem, eles admirarem. A gente já tem muitos jovens aqui no Brasil falando sobre política, contando histórias muito interessantes, então tentar fazer uma comunhão dessa comunicação toda, ter um espaço para eles poderem fazer suas festas, para chamar a atenção do jovem, para não ficar uma coisa chata, ser divertido. A minha ideia é fazer coisa divertida e exportar isso para tudo quanto é cidade. Eu acho importante hoje em dia a gente fazer essas formações políticas. Xinha, eu estou aqui no batalhando isso. ¿Cómo se accede a esa escuela? Porque es interesante poder acceder también desde aquí, ¿no? Y poder compartir un poco esa formación política. ¿Hay un sitio web? ¿Cómo se puede acceder? Es una construcción apenas no papel por enquanto. A partir do comité que a gente fez para eleger o Lula, né? A partir disso que eu já tenho pensado nisso há muito tempo, porque eu vejo que, por exemplo, as igrejas neopentecostais, elas chamam essas pessoas, os jovens, por quê? Porque tem festa, tem celebração, você tem a paquera, né? Você pode namorar, você pode ir na igreja comemorar seu aniversário. Então, acho que o que falta para essas pessoas é isso, porque daí ou o jovem vai para o bar e gastar um dinheiro que não tem para ir beber, para ir comemorar, na igreja não paga nada, divide. Então esse espaço, eu quero fazer um contraponto com a igreja, mas ele ainda, eu estou construindo isso, foi uma ideia que já vem na minha cabeça e agora eu estou estruturando no papel para colocar uma vaquinha virtual para poder pagar um aluguel de um espaço e ter isso, e não precisa muito, o que se gasta é muito pouco, é uma internet, a televisão, o espaço e essa escola que está na internet, e aí buscar pessoas que queiram falar com os jovens. Eu acho que é um custo muito, muito barato para poder, e eu acho que o alcance é bem interessante. Quero ver se eu consigo arrumar um espaço num lugar bem periférico, bem no lugar onde mais precisa, onde não tem nenhum tipo de movimento como esse, né? É uma ideia. Essa formação política vai a apuntar a los jóvenes, pero a la población en general. Vos decías a la gente que hace parte de las iglesias evangélicas también. Y cómo, digo, ¿para cuándo está pensado que esté funcionando eso, Ginia? Ah, eu espero que até março do ano que vem a gente esteja com... Porque agora vem o verão de férias aqui, a gente tem que trabalhar, não tem espaço para isso. Então, logo após o verão das férias aqui, que eu moro num lugar de temporada de férias, né? Então, eu espero que em março, trabalhando, mesmo que não tenha financiamento de ninguém, que não tenha ajuda, daí eu mesma começar de alguma forma. Então, eu espero que em março eu consiga abrir essas portas do piso para a gente fazer uma boa inauguração. Bueno, estaremos acompañando ese proyecto sin dudas y viendo cómo funciona, nos interesa especialmente. Creemos que lo que pasa en Brasil también pasa en Argentina y tiene que ver mucho, ¿no? No solo con la estrategia de las derechas que se parecen, sino también poder aprender y compartir las estrategias de las izquierdas, ¿no? Olá, Ginia. Isso, é o que precisamos. Eles estão as redes muito bem e a gente está aprendendo. Eu estou te ouvindo, cortou um pouco. Sim. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Quer que eu repita? Sim, por favor. É, a direita se organizou muito bem nas redes. Eles têm um trabalho grande antigo. Nós precisamos aprender ainda, então, até a gente chegar perto deles vai demorar um pouco. Quando eu fiz o curso, por exemplo, de psicanálise, 15 anos atrás, eram 90% dos alunos eram pastores da igreja evangélica aprendendo a dominar a mente das pessoas. Eu tinha feito essa leitura na época, mas não tinha entendido a dimensão do que eles queriam, né? Hoje, vendo o que aconteceu, eu vi. Então, acho que a gente precisa mesmo ter gente com formação de entender psiquicamente, de ouvir mais os filósofos, entender mesmo como é que funciona, para poder, né, ter o antídoto contra essa coisa rasa que é a direita, né? Essa agilidade que eles têm, né, para domínio, para o domínio da... povo muito frustrado, né, as pessoas muito frustradas. É mais fácil de você dominar do que uma pessoa bem resolvida interiormente, né? Claro, sin dudas, bueno, yo no sabía que había habido una campaña tan fuerte de pastores estudiando psicología para poder llegar hasta donde hoy están. Esto que vos contás me parece como muy interesante. Y por eso es importante formarnos como izquierdas para poder hacer frente a ese tipo de estrategias y poder construir un camino de contrapunto, como decís. Ginia, y concretamente ahora, en estas semanas, frente a esta reacción bolsonarista, ¿cómo ves vos la situación? ¿Qué puede suceder? ¿Qué no va a suceder? ¿Cómo se siente desde adentro? Eles vão cansar e esse movimento vai parar por um tempo, mas eles continuam se articulando e a gente tem que continuar se articulando. Mais adiante eles vão tentar novamente, 15 de novembro eles devem fazer alguma coisa, mas assim, tem bastante gente trabalhando contra isso e eu acho que o Lula é muito grande, a enormidade desse homem com o mundo inteiro. É impossível nesse momento eles darem um golpe. Vão criar muito problema, porque nós, os eleitos para o Congresso e para o Senado brasileiro, é de viés de extrema direita, mas eu acredito na habilidade do Lula. Vai ser muito difícil e vai ter que ter o povo junto com ele. Mas estamos na luta. Acho que... ¿Está previsto movilizaciones populares para mostrar un poco la fortaleza de esta intención democrática? Sí, día 13 ya tem movimiento, día 13 de novembro, acho que ya vamos entrar num movimento, ya va a ter alguna cosa de comemoración. Eu não estou muito à parte, não. Eu tenho que dar uma pesquisada melhor. Não posso te dizer exatamente como é que vai funcionar essa estrutura, mas são rumores que eu ouvi aqui da militância. Mas não me atentei a isso ainda. Vou deixar para semana que vem. Foi muito cansativo essa semana, assim. Eu dei uma desligada um pouco e os meus afazeres, porque eu deixei de fazer tudo meu para estar na militância, né? No vira-voto, enfim, trazer os indecisos, né, para votar no Lula. Então, agora eu só dei uma descansadinha essa semana. Semana que vem a gente começa novamente. Aí, se você quiser, a gente pode estar conversando semana que vem de novo. Posso te dar mais uma informação durante a semana, assim, a hora que você precisar, que você quiser, estou à disposição. Bien, pero entonces, en principio, el bolsonarismo prepara algún tipo de acción para el 15 de noviembre y el PT prepara algo para el 13 de noviembre, dos días antes poder hacer una demostración de fuerza. Porque eles têm, eu não sei a quantidade em porcentagem, mas eles têm grande parte do exército, eles têm grande parte das polícias, mas não todo. Então existe uma briga dentro das instituições para se manter a legalidade, então isso é um embate complicado, né? E eles montaram muitos militantes deles armados, né, com muitas armas, então arma de fogo, então enfim, a gente tem o receio, mas a gente ainda acredita que a gente consiga é a luta, não tem jeito. Vamos ver o que acontece. Eu acredito na nossa força. Bueno, Ginia, vamos a seguir en contacto seguramente todas las semanas, aunque sea un ratito, para saber cómo sigue esto, porque es importante entender que las elecciones son solo un pedacito de esta lucha, y lo más importante ocurre en la calle, en los días, en el día a día, y en la organización que podamos construir desde los sectores populares. Yo voy te escribiendo algumas novidades mais acentuadas, eu vou te comunicando, daí a gente vai se falando. Obrigada, Dani, pela ajuda aí também, a América Latina toda unida, um dia seremos todo vermelho de vez. Totalmente. Hoy, progressistas e para frente. Hoy recordamos que el 5 de noviembre de 2005... Lula da Silva junto a Néstor Kirchner, a Hugo Chávez, entre otros, le dijeron al carajo al ALCA, y eso ojalá podamos recrearlo. Vamos trazer Rafael Correa de volta, vamos trazer os governos para o povo dos países. Chega de alimentar mercado financeiro. Perfecto, Ginia. Un abrazo grande y gracias por estar ahí. Gracias para ustedes todos. Bom final de semana a todos argentinos. Estamos a luta. Todos unidos. Todos unidos. Un abrazo, Ginia. Gracias. Estábamos en comunicación con Ginia desde Trancoso, en Brasil, quien nos cuenta un poco la situación en esta primera semana luego del triunfo del Partido de los Trabajadores con Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, como presidente. Y quiero cerrar esta etapa de Brasil recordando lo que decía el presidente del Movimiento de los Trabajadores sin Tierras, ¿no? Es importante. No ha habido cambios en la historia que no fueran empujados por los pueblos, a favor de los pueblos, ¿no? Obviamente. Entonces es importante la formación, la organización y la recuperación de nuestros espacios de lucha. Mario de Mesapa, todo es de tu patrón. El gallo de Doña Juana, se va a enojar tu patrón. Si no llegas tempranito a sembrarle con primor. Y como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Apúrate, compañero, que tenés que ir a ordeñar. Tenés que aguar el ganado, chapear, postear y sembrar. Como sos analfabeta, te quedaste para peor. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Domingo en el estadio, gritando a todo pulmón, tomándote una cerveza y vuelta a gritar. No es que sea malo el deporte, ni malo que sea jugar, pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ante el parlamento a decir quisieras hoy lo mala que está tu vida, que te oigan de viva voz. Se me atraganta la vida tener que decirlo yo, que ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ya vienen las elecciones y te obligan a votar. Te imponen un candidato más malo que un escorpión. Te amenaza el desempleo, qué mala es tu situación. Como no tenés partido, hombre, votás por el del patrón. Como no tenés partido, hombre, votás por el del patrón. Apúrate, compañero, apúrate, amaneció. No te quedes a la saga y vamos juntos los dos. Tenemos un elemento para la liberación, pues la unidad solo es nuestra, hombre. Esa no es de tu patrón. Que la unidad solo es nuestra, hombre. Esa no es de tu patrón. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, y en esto de construir y transformar el accionar de los sindicatos en nuestra zona, por lo menos, viene dejando bastante que desear. Por lo menos en las conducciones centrales, siempre en la base hay compañeros militantes que vienen peleando contra las burocracias, contra este sistema de aceptación, de autoexplotación. Por eso ahora estamos en comunicación con Angie Lescano, integrante de la conducción de UNTER Cipolletti, que no es parte de la conducción central de UNTER y que tienen una mirada crítica. ¿Qué tal? Buenos días, Angie, ¿cómo estás? Hola, buen día, Javier, ¿cómo estás? Bueno, Angie, un poco la situación del sector docente en Río Negro pareciera estar siendo un chiste frente a lo que viene sucediendo económicamente y con algunos otros sindicatos como el sindicato de los neumáticos o el de camioneros, ahora más recientemente, y lo que está pasando con otros sindicatos. Inclusive escuchaba ayer que quienes son parte del aparato de comunicación del Estado, es decir, de Canal 7 y de Radio Nacional, estaban haciendo paro justamente por la situación, ¿no?, económica y salarial. ¿Qué pasa con el sector docente en Río Negro, Angie? Parece que estamos en un mundo paralelo, o sea, está todo bien, parece. Llevaron solamente insuficiencia ahora la nueva negociación paritaria, no se discute la finalización, los chicos parece que pueden estar en la escuela hasta el 23, inclusive, y nada, no se lleva una discusión acorde a la situación económica que estamos atravesando. Claro. Porque una insuficiencia no es lo mismo que un rechazo. Y bueno, en la negociación, teóricamente, se plantea una nueva paritaria del 10. Ahí veremos qué propone el gobierno y después serán las asambleas y el Congreso para ver si se acepta o se rechaza esa nueva propuesta. Angie, por ahí para contextualizar. Me parece un chiste, en realidad. Claro, por ahí para contextualizar un poco y para entender. Hace poco hubo elecciones a nivel provincial para la conducción del sindicato a nivel provincial. ¿Querés recordarnos un poco cómo fue esa elección? Y ganó nuevamente la Azul Arancibia. En este momento no me acuerdo bien la cantidad de votos, pero bueno, no votó la totalidad del padrón. Vienen votando el 60% por ahí de los compañeros, ya están cansados, viste, ni siquiera quieren ir a votar. Claro. Y vuelve a ganar el aparato que nos viene conduciendo hace ya más de 12 años. La Azul Arancibia salió como segunda fuerza la Celeste, uh-huh. Que también vemos que se está como rearmando nuevamente la Celeste, y históricamente nosotros tenemos la historicidad de cómo vienen. Uh-huh. Así que bueno, eso estamos también trabajando. Tenemos que empezar Angie, a movilizar los compañeros. Angie, porque es como que ya se la plancha. Claro. Algo que venimos charlando en el programa es la necesidad de formación política, la necesidad de pedagógica sindical. Claro, porque resulta que los compañeros se quejan al momento de cobrar, pero después reafirman conducciones que nos llevan a esa situación. Tal cual. A eso me refiero con que hay que movilizarlo y replantearse esto, al tener la historicidad, por ahí, bueno, tenés gente que está hace mucho tiempo en el gremio, otros que estamos, yo hace 10 años que estoy, y por ahí fuimos viendo el proceso de otras conducciones y vemos que es más de lo mismo, y que es un aparato, y eso hay que replanteárselo a los compañeros, hay que visibilizarlo, por eso nosotros sacamos los repudios, contamos las mociones que llevamos, porque me parece que es importante también ir explicando cómo es el órgano máximo de decisión. Claro. Que eso también hay que enseñarlo. Claro. Angie, y bueno, ustedes pudieron reafirmar la conducción en Cipolletti, ganaron también cómodamente. Y allí se está trabajando en esto de la formación, digo, más allá de la cuestión de ir difundiendo lo que se define y lo que se lleva a los congresos o los repudios, ¿se están planteando instancias de formación? ¿Se tienen pensado trabajar? Sí. Sí, creo que la última vez que charlamos te contaba un poco de que fue la única seccional que organizó el encuentro de SRN, que era como hacer esta autocrítica, sí. y ahora estamos próximos, el 12 tenemos el encuentro de técnicas, porque vemos que se viene la reforma para técnica, que también lo estuvimos charlando, me parece, la vez que hablamos, y vemos eso, que somos como por ahí una de las únicas, bueno, igual el de técnica lo hacemos junto con las demás seccionales que nos llaman opositoras, Valle Medio, Cinco Saltos, Río Colorado, Bolsón, uh-huh. Allen. Hacemos el encuentro provincial acá en Cipolletti. Mira qué bueno. El 12. Así que si querés comunicarte con nosotros el 12. Dale, buenísimo. El 12 de noviembre. Sí, ahora el 12 de noviembre, sí. Bueno. Y eso consideramos que son instancias también de aprendizaje, porque se ponen en cuestionamientos cómo se viene trabajando, cómo el gobierno viene avanzando, se sacan documentos donde podemos llevar a congresos y hacer que se planteen en paritaria. Está bueno. Bueno, Angie, y la perspectiva, digamos, ahora, lamentablemente, es que si ya salió no el rechazo, es probable que los estudiantes y las estudiantes... No salió estudiantes, rechazo, por eso, salió insuficiencia. Que, con esto, claro, de que no saliera el rechazo, es probable que las clases continúen hasta el 23 de diciembre, o incluso más. Hay un rumor de que anda dando vueltas que dice hasta el 30 de diciembre. Las familias. Y para mí lo van a llevar negociación eso, y nos van a bajar unos días hasta el 23 con L, uh-huh. para que terminemos aceptando. Pero digo, ¿y las familias qué dicen? Porque las familias también tienen, digo, el 23 de diciembre es una cosa, digo, más allá de las fiestas y de toda esa cuestión que uno puede acordar o no acordar, el año ya al 23 de diciembre tiene un cansancio que ya no tiene sentido, ¿no? Y sí, obviamente, aparte es ilógico porque al 30 de noviembre te exigen que estén todas las planillas cerradas, porque el mismo gobierno te exige que estén las planillas cerradas para sacar abanderados, escoltas, todas las proyecciones. Entonces es ilógico, es un como si, tener los pibes como si, porque en realidad no van a ir a la escuela, porque ellos no están en condiciones las escuelas. Yo, por ejemplo, trabajo en trailer. Trabajo en un trailer, me muero de calor, se corta la luz, no tenemos aire acondicionado, es una lata, y toda la escuela 109 está en trailer, tenemos todas las aulas en trailer, es una locura. ¿Cómo vamos a estar hasta el 30 diciembre con los chicos? ¿Trailer? ¿Estás diciendo, digamos, un contenedor de esos de chapa? Tenemos una escuela detonada, digamos. Así que estamos también en esa lucha. Sí, viste, que es un desastre. Pero bueno, los que firman los documentos, viste, no están trabajando en trailer, imagínate. No, claro, y tampoco quieren trabajar hasta febrero, porque si les entregamos los datos el 30 de diciembre, ellos tienen que quedarse trabajando, ¿no? Para poder hacer. Entonces, todo lo que pasa desde el fin de noviembre hasta fin de diciembre, ellos no les importa nada, no contabilizan, solo pretenden una cuestión mediática y demagógica de decir nosotros aseguramos más clase, ¿no? Una cosa así. Sí, que cumplimos con los 180 días de clase. Claro. No importa cómo, pero los cumplimos. Claro. No importa si es un como sí. Bueno, Angie, y a nivel las demás seccionales que tienen conducciones que no pertenecen a la lista que domina hoy el sindicato docente, ¿sabés si hay formación, si se está proponiendo, digamos, algún tipo de acción para que se genere una transformación dentro del sindicato? Bueno, lo que estamos haciendo con las técnicas es a nivel provincia, o sea, participan, después te mando el flyer de última, participan las seccionales que estamos, digamos, en concordancia, que vemos como que la realidad no es la que nos están mostrando. Bien. Pero no, en un mundo paralelo parece que estamos. Claro. Bueno, Angie. Con esas seccionales estamos tratando de trabajar en conjunto y sacar cosas en conjunto. Bueno, Angie, seguiremos entonces atentos a ese encuentro del 12 de noviembre por favor, toda la información sobre este tipo de acciones, envíenlas, que así las podemos difundir. Es más, te encargo pasanos el chivo para que se inscriban los compañeros de Bolsón, Bariloche, estamos ahí viendo cómo vamos a hacer la organización para que vengan. Ajá. Por eso, a nivel provincia, es para que vengan los pumpas de toda la provincia, así que se pueden inscribir en las seccionales de Bolsón, de Cipolletti. Bien. Ahora yo te mando el flyer, así tenés los datos, ¿te parece? Dale, mandame el afiche, no el flyer. Perdón por eso, el afiche, Che, Angie, el afiche. ¿Y quiénes son, digamos, que los que se pueden inscribir? ¿Quiénes pertenecen, digamos, a escuelas técnicas? ¿De qué tipo? ¿Quiénes están trabajando, claro, en escuelas técnicas? ¿De qué tipo? Digo, por ejemplo, las escuelas rurales, secundarias, que tienen cuestiones de mecánica, de granja, ¿también están incluidas? ¿Las agrotécnicas? Sí. ¿Las agrotécnicas? Sí. Sí, por eso, ahora yo te mando el cartelito y ahí vas a tener la info. Dale, buenísimo, bueno. Y cualquier cosa igual me consultás, si te consulta algún compa. Dale. Igual ahí están como referentes los de la seccional Bolsón. Claro, sí. Bueno,

el amor, Julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Bueno, y son las 12, casi en punto, 12 y 2 minutos, y es el momento de la columna de Romy Giorgi. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Javi, buen día a toda la audiencia de Radio La Negra. Y es la columna de Romy Giorgi, la columna del Galeano, la columna de Fénix, de Teatro Casero, de solo una parte de lo que pasa acá en la comarca. Y esto que me tirabas el otro día, Javi, pueden ir al Facebook, mi Facebook, Romy Giorgi, que ahí tenés toda la info, así que me diste una buena data. Muy bien, armaste una página de Facebook con toda la información. Sí, en realidad es mi Facebook, que no hago otra cosa más que difundir, ¿no? Porque cosas privadas no subo, pero sí la difusión. Así que entren tranquilos y tranquilas, que ahí se van a enterar de todo lo que va a suceder por si se pierden algo acá en el programa. Bueno, perfecto. Ya te cuento que el otro día alguien me dijo, escuché tu cosa y me sumé al jam de ¿cómo se llama? De Contact, así que qué bueno que lo difundieron, estuvo re bueno, así que bueno, nada, mirá, sirve. Genial, genial. Bueno, entonces yo le quiero contar a toda la audiencia que en este preciso momento estamos en plena minga, porque queremos armar obviamente en el verano la Carpa Teatro. Así que estamos desde las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, arrancando con esta minga y con la segunda capacitación para ser carpero o carpera. Sí. Se están levantando los mastros, se están capacitando en cuanto a lo que son los nudos, las estacas y demás. Así que si vos igual no querés ser carpero o carpera, venite, porque podés venir a otros roles también. Son un montón de roles que tenemos acá. Y te podés sumar, pero lo más importante es sumarte al proyecto y compartir en este proyecto que es la Carpa Teatro, ni más ni menos. Bien, ¿se están levantando los maestros, dijiste? Se están levantando los mastros. Los mastros son las columnas que son enormes, son los que sostienen la cumbrera. Sí. Claro, qué bueno. Venía chiste porque veníamos hablando del sector docente en Río Negro y dije, bueno, se están levantando los maestros, por suerte, algo que suceda. Vamos por eso entonces. Bueno. Sí, totalmente. Así que bueno, acá estamos, contentos y contentas, mingueando en el Galeano. Así que están todos invitados. Bien. Hoy a la noche, a las 21 horas, recibimos a nuestra querida compañera Maimaracha Sabate, que va a presentar su segundo libro, La Rimenia, y en este audio la vamos a escuchar a la mismísima Maimará haciendo la invitación. Bárbaro. Hola, comarca andina. Bueno, soy Maimará Chávez Abate y quería invitarles a la presentación de La Rimenia, mi segundo libro de coplas, pero también de décimas, de payadas y de otras expresiones populares, un libro gestado acá en la comarca andina, en el que participaron Ediciones Hormonales y en el que participó Claudio Barrientos con sus ilustraciones bellísimas. Y bueno, quería invitarles a la presentación, que son dos fechas, 4 y 5 de noviembre, en El Hoyo, el día 4 a las 19 horas, en Cocina Cusi, Islas Malvinas y Ruta 40, y el día sábado 5 en el queridísimo Centro Cultural Galeano. Así que bueno, les invitamos, les esperamos, van a ser dos noches con muchísima música, tenemos invitados, invitadas, así que bueno, los esperamos, vamos a compartir coplas y sentir este abrazo colectivo. Muchas gracias. Impecable. Yo me la voy a perder porque va a ir mi compañera, mi mamá, mi hermano, mi otro hermano, su compañera, así que yo me quedo de niñero, pero va a estar toda mi familia ahí. Muy bueno. Bueno, pero que te lleven el libro, Javi, que te llegue el libro. Ya lo tengo. ¡Ah, buena! Bueno, bien ahí entonces. Sí, porque fuimos parte de los que compramos la preventa, así que buenísimo. ¡Ahí va! Bien, bueno, acá van a haber un montón de libros para vender, así que bien, vénganse a disfrutar de hoy a la noche a las 21 horas. Mañana domingo a las 19 horas tenemos la varieté cirquera, la tradicional, una varieté de circo con acrobacias, malabares y demás, pero lo más lindo de todo esto es que nos va a contar, ahora Porter en este audio nos va a contar qué va a suceder, pero va a ser toda la historia del circo, no es que van a haber números locos ahí desconectados entre sí, sino que se va a contar un poco la historia del circo, y lo escuchamos a Porter en este audio. Vamos. La magia del circo llegó en el Centro Cultural Galeano. Nos vamos a divertir con los payasitos. Sí, llega el gran circo al Centro Cultural Galeano. No te lo pierdas. ¡Oh! Este domingo 6 a las 19 horas no te podés perder malabaristas, acróbatas, aéreos, acróbatas de piso y mucho más en esto que es la magia del circo. ¿Qué es el circo? ¿El circo? ¿Querés descubrir qué es el circo? Acércate este domingo 6 a las 19, Centro Cultural Galeano. Muy bueno, muy bueno. O sea, muy bueno. La historia del circo. La historia del circo desde sus comienzos hasta la actualidad va a estar mañana a las 19 horas en el Galeano. Ambos eventos a la gorra, como casi siempre, y tenés que reservar al 2944-2010-22. También contarles que tenemos seminario todos los miércoles de improvisación teatral a cargo de Kitty Ferreiro, el nuevo compañero del Galeano que llegó de Córdoba con toda esta improvisación y lo nuevo de la Carpa Teatro, porque el espectáculo de este año, como ya lo dije antes, no va a ser exclusivamente de clown, sino que la gente del clown se unió a la improvisación teatral. Así que venite todos los miércoles de noviembre a las 19:30. Muy si bueno. Querés formar parte del equipo de la Carpa Teatro, tenés que venir los jueves a las 19 horas en el Galeano para empezar a ensayar todo esto que es la improvisación, que también se ensaya, por eso está el seminario, ¿no? Hay que estar bien fresco, fresca para hacer todo esto, que es bastante difícil. Claro, tal cual. Nos vamos a Lago Puelo, nos vamos a Teatro Casero, porque dale, mañana domingo, a las 21 horas se presenta La Noche Crece, con las actuaciones de Darío Levin, Guido Arena, dirección de Guillermo Cacaste, y en este audio que vamos a escuchar es una persona que fue a ver La Noche Crece y que nos la recomienda. Dale. Teatro Casero otra vez, nos vuelven a enriquecer el alma, la imaginación, con esta obra, La Noche Crece. Una obra muy buena, muy bien actuada, muy linda la música, muy espectacular la iluminación. Es maravillosa, es recomendable, no se la pierdan. La Noche Crece para estar en el espíritu de cada persona. Gracias. Bueno, si lo dice Bettina, no te la pierdas, porque no sé no si hay vos tan autorizada ahí para hablar de teatro. Tenés que reservar al 2944-100966. Les recuerdo que el domingo 13 de noviembre, el próximo domingo, la semana que viene a las 21 horas, llega a Ave Fénix llegar a una fiesta, a una comedia existencial, que habrá también descuentos para jubilados y estudiantes, como lo hay también en Teatro Casero. Y en este audio vamos a escuchar una de las publicidades que grabamos con Marina Barbera. Vamos. Una vez me dolieron tantas cosas que me metí en el centro de la tierra y me quedé ahí adentro por un largo tiempo. Llegar a una fiesta. Marina Barbera en codirección con Andy Begassi. Domingo 13 de noviembre a las 21 horas en Ave Fénix. Reserva tu entrada al 2944-414230. Volvería a la fiesta. Volvería a la fiesta. Buenísimo. Buenísimo. 2944. 4421-4230, prepara tu próximo fin de semana, ya te lo estoy adelantando, y también te adelanto porque el sábado 12, el sábado próximo, y el sábado 19, en Ave Fénix, se presenta Huella Atlántica, una obra de la compañía Iroco, y en este audio vamos a escuchar a Carolina Frontera, su directora, que nos va a contar de qué se trata. Vamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, queremos invitarlos al estreno de nuestra obra de compañía Iroco. Somos un grupo de bailarines y músiques. El 12 y el 19 de noviembre vamos a estar presentándonos a las 21 horas en Ave Fénix con Huella Atlántica. Es una obra que está apuntalada sobre las danzas y simbologías de las orillas, así también la música, y combinada con lenguajes más contemporáneos, es decir que reproducimos danzas y toques y también los creamos. Es una mixtura de lenguajes entre lo tradicional y lo contemporáneo. Desde la obra, el Atlántico, un poco como figura central, representada con Yemanjá, que es una orilla muy popular, que simboliza el mar, el Atlántico como esta posibilidad de encuentro entre continentes y culturas, al mismo tiempo que es lo que separa. Y este océano, que es a través del cual han viajado todos los navíos negreros durante los 4 siglos que duró la esclavitud, y que terminó trayendo una parte del acervo cultural de África hacia América. Así que no quiero revelar mucho más. Les esperamos a todos. Abrazo grande. Muy bueno, los orillas. Los orillas, muy interesante la propuesta, así que entra a la página de Ave Fénix y si no también podés reservar al 011-69-29-76-12. Si te perdiste un número, entra a Facebook, usemos las redes sociales que están buenísimas con toda esa información. Y bueno, esto es todo, Javi, por el momento. Bueno, buenísimo, Romy, muchísimas gracias por esta columna semanal de arte. No se olviden, bueno, entonces, ahora, en este momento, la carpa, ir a aprender cómo se arma una carpa, formarse en el mantenimiento, en el armado, y bueno, ahí están les cumpas en la esquina de la carpa teatro, al costadito del Centro Cultural Eduardo Galeano. Exactamente, les esperamos y bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Dale, un abrazo, Romy. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. La columna semanal de arte con Romina Giorgi. Orejas, los del pueblo con Chiquito Cabral. Color. confiado, canta mi coro, el coro que me acompaña, porque yo pagué la plata y aquí se pone la savia. Oreja, se llama el perro que no festeja. Sale. Yo me fui a pescar una mañana tranquilo y nació así. Magallanes para abajo, iba a pescar el pejerrey y el dueño le preguntábamos si podíamos pescar algo, si, qué agua había. Y venía el perro y nos movía la cola y de repente yo dice, venga para acá, oreja. Como enojado, ¿no? Y le preguntamos y nunca nos contestó nada. Entonces agarré y le hice esto para el perro. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y volvemos nuevamente a Cuba para compartir un informe de Prensa Latina TV sobre la colección en homenaje al Che en Cuba, un patrimonio legitimado por la UNESCO. Vamos a escuchar este interesante informe cortito de esta colección sobre el Che. La inclusión del compendio Vida y Obra de Ernesto Che Guevara 1928-1967 en el registro Memoria del Mundo aportó credibilidad a los materiales atesorados en el Centro de Estudios dedicado a su vida y obra en Cuba. Ha despertado inquietudes y muchas críticas porque fue una de los dirigentes al principio de la revolución, después ya todo eso caminó por un orden, pero muy radical. Es decir, todo el mundo sabía que era un hombre de izquierda y que ansiaba realmente que se desarrollara con todas las de la ley el socialismo y el hombre en Cuba. Por lo tanto, ese no es el problema. Pero como era el más asediado o uno de los más asediados en ese sentido, pues siempre se fue tergiversando. Y se decía que todos esos documentos o eran falsos y que el Che no hizo. Como por ejemplo, una de las cosas que más han negado es que el Che estudió medicina. Porque como fue una carrera muy meteórica y además fragmentada porque estudió medicina, cortó para hacer su recorrido por el interior de Argentina, después hizo su primer viaje, después hizo el segundo donde ya había concluido, pues bueno, se pone en duda estas cosas. Además, él en el lapsus que está estudiando la carrera saca un documento para hacerse enfermero porque además necesitaba trabajar y en ese caso él trabajó un tiempo con las prostitutas del puerto allá en Buenos Aires para hacerle el carnet de salud. La colección, distinguida como tal por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde 2013, reúne el acervo revolucionario, ensayístico, periodístico, biográfico y testimonial en alrededor de 431 manuscritos y 567 legajos sobre el médico argentino-cubano. Respecto a la credibilidad de los documentos, se puede poner otro ejemplo más que es muy significativo de que cuando se presentan, reservan documentos, uno puede avalar determinados cuestionamientos o acuñar las verdades. Cuando el Che lo asesinan en Bolivia, no sé si creo que la gente conoce que le cortan las manos. argumentando que necesitaban las huellas dactilares. Cosa totalmente falsa, porque ellos anteriormente, cuando lo apresan, le habían pedido al ejército argentino el expediente o los documentos de cuando él se inscribe en el servicio militar. Y se lo mandaron. Y en esos documentos que tenemos aquí están las huellas dactilares, donde además incluso se dice que es asmático y le dan baja en el servicio. Entonces, ahí te demuestra a ti que fue saña, fue odio, pero la necesidad de cortarle las manos no había, porque las huellas dactilares no cambian, ni cuando se es joven ni cuando se es viejo, porque son las mismas. Es decir, y eso nos da mucha fuerza a la hora de poder defender criterios negativos que se han mantenido a lo largo de todo ese tiempo y que, sin embargo, con los documentos que existen en el centro o en el archivo documental, pues nos garantiza la credibilidad que nos puedan tener todo el que quiera venir a analizar o estudiar las cosas en el centro. La valía de ese repositorio radica en el trabajo minucioso asumido por los profesionales del centro, con el ordenamiento, clasificación, restauración y digitalización de la casi totalidad del archivo personal del Che, que comprende desde su niñez hasta su muerte en Bolivia. Desde La Habana, Cuba, reportó Danay Galetti Hernández para Prensa Latina Televisión. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y la situación de nuestra América, como decíamos hoy en la charla con Gina y en el análisis que venimos haciendo en el programa hoy y las semanas anteriores, es algo que nos ocupa, porque lo que sucede en uno de nuestros países pareciera que se replica muchas veces, al menos por parte de la derecha, como una receta en distintos países, sobre todo los países que vamos logrando situaciones similares, ¿no? Cuando logramos que al poder llegue algún referente que no sea de la extrema derecha. Por eso ahora vamos a compartir el último informe de este Música y Noticias, producido por Voces en Lucha, en donde, bueno, vamos a escuchar la voz de Ernesto Cruz, dentro de la comuna Che Guevara, una comuna socialista en Mérida, Venezuela. Y la entrevista a Ernesto Cruz es porque su origen colombiano nos permite un análisis de la reciente victoria de Petro en Colombia y cómo ese escenario puede afectar a las relaciones con Venezuela. Vamos al informe. Bueno, tu origen es colombiano, no sé cómo ves, sí, también... No, la sé victoria cómo... de Petro, sí, en Colombia. La situación actual, ¿no? Y también en qué puede apoyar y ayudar y fortalecer el proceso de construcción hacia el socialismo en Venezuela. No, muy bueno, o sea, es positivo, es un gran avance para Colombia. Es una posibilidad de un gobierno democrático y con una visión social que no ha tenido Colombia, o sea, tal vez en un siglo o más. Entonces, es, lo que se abren son posibilidades, buenas posibilidades de articulación con el gobierno venezolano. Y bueno, con el simple hecho de cesar en el asedio, de dejar la complicidad que tenía el gobierno anterior, colombiano, con el bloqueo, con el sabotaje a la economía venezolana, con el sabotaje a la infraestructura, también a toda la infraestructura económica venezolana. Es un gran avance y eso se debe ver reflejado en las relaciones binacionales, en el comercio, binacional, la posibilidad de hacer acuerdos estratégicos también para impulsar ambas ambos países. Esta zona y también la gente, o sea, está influida también por Colombia, ¿no? Hay una cercanía con Colombia por estar cerca de la frontera, ¿verdad? Sí, así es. De la población de aquí del estado de Mérida y de esta zona, de esta región del sur del lago, ha tenido siempre, digamos, cercanía, ha estado vinculada también a parte de la economía colombiana. Tiene también muchos lazos y relaciones familiares. Hay parte de la familia que está en Colombia, otra parte estando aquí en Venezuela, y eso ha sido así durante décadas. Y es una especie de apoyo, pues, de apoyo. Los que vivimos acá y los que viven en Colombia buscamos la forma de complementarnos y ver cómo se pueden apoyar las dos regiones. Es un poco el sueño de Bolívar, que no hubiese fronteras. Sí, claro, debería ser, y además que sí, bueno, si logramos vencer esas dificultades diplomáticas y políticas, habría una gran potencia, pues, de un acuerdo, una relación estratégica entre los dos países para el desarrollo económico y social, generaría una gran potencia. Y bueno, eso deben verlo los gobiernos, los presidentes, todos los compañeros que tienen responsabilidades de gobierno deben apreciar eso para trabajar en ese sentido. Bueno, es una buena señal también que sacara como símbolo, ¿no?, la espada de Bolívar Petro el día de la toma de posesión, ¿no? Sí, así es, porque bueno, en Colombia se había tratado o sea, intentado olvidar el legado y la lucha de Bolívar en Colombia, y que fue la lucha de la independencia fue una gesta multinacional, binacional y multinacional, donde participaron bueno, pueblos de 5 países y de toda Latinoamérica también. El hecho de que Petro rescate, digamos, a la espada de Bolívar como un símbolo, significa, digamos, que hay esa visión, pues, y esa disposición a reencontrar ese pasado común, pues, que nos unió, que en algún momento fuimos una sola nación, un solo estado, un solo pueblo, y que se podría retomar, ¿por qué no? Recalcar algo que es importante de la simbología del presidente Gustavo Petro en Colombia, y es comparar con, digamos, el desarraigo y la pérdida de soberanía que veníamos viviendo durante décadas con los gobiernos anteriores, que estaban, o sea, sometidos completamente a la política de Estados Unidos. Y el anterior presidente Duque en un momento llegó a decir públicamente, a declarar, que le agradecía la independencia de Colombia a los Estados Unidos. Y eso, bueno, eso es una aberración total y una muestra de por dónde nos querían llevar ellos, pues. Cambiar totalmente la historia de Colombia, la historia de lo que fue la lucha de independencia y, bueno, someterse completamente a los intereses de Estados Unidos, que no han traído muchas cosas buenas para el pueblo colombiano. Desde luego, también otra de las barbaridades que dijo fue que, bueno, que viene bien para ser testigo real de que era lo que se proponía su gobierno, era que de alguna manera lamentaba que en su gobierno no hubiese podido derrocar a Maduro. Sí, bueno, eso... Él está confirmando allí el fracaso de buena parte de su política, pues, del empeño que tuvieron por lo menos los últimos 4 años y mucho más, pues, sobre todo desde la derechización de la política colombiana a raíz de la aplicación de la política del paramilitarismo y bueno, la influencia del tema del narcotráfico en la sociedad colombiana. Y bueno, todo esto lo acaba de testificar y de confesar él diciendo que fracasó en sus objetivos. Así, con esta cortinita alegre de Venezuela y festejando el fracaso que comentaba el compañero, y ojalá sean muchos más los fracasos de la derecha, la ultraderecha en nuestra América, y los triunfos de las organizaciones populares. Nos despedimos hasta la semana que viene, el próximo sábado de 10 a 12 y media, de 10 bien puntuales, a las 10 en punto arrancamos con nuestra efeméride, y hasta las 12 y media, y ahí sí no tan puntuales, nos volvemos a encontrar. Un abrazo y hasta la próxima. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1